en Radio La Negra. Compañeras, compañeros y oyentes, compartimos la reflexión y la poesía. Tres poemas cortos de Alejandra Pizarnik. Despedida. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Madrugada. Desnudo, soñando una noche solar, he yacido días animales. El viento y la lluvia me borraron como a un fuego, como a un poema escrito en un muro. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.